Seguimos en Panorama y ahora vamos a hablar de mi simpatía, de la reina de la primavera, la reina del alfajor, etcétera. Todos estos eventos de concursos apuntando de alguna manera a la cuestión de la cosificación del cuerpo de la mujer, si se quiere. Y lo vamos a hacer por un hecho bastante particular que ocurrió en Capilla del Monte. Se trataba de un desfile a beneficio del hospital de la ciudad de Capilla del Monte, con la particularidad que al parecer seguía en línea con este tema de los desfiles de la cosificación, de los estereotipos del género de la mujer. E incluso se dice que tenía como plus, según la información que nos lleva, que se invitó a un músico para recrear canciones de Cacho Castaña. Tenía ese condimento supuestamente que nos estaba llegando entre el desfile de Reina y Virreina, etcétera, canciones de Cacho Castaña. Completito el asunto. Claro. Yo te veo con otro temato y esas canciones, esos hitazos del Cacho. Claro, bueno, hubo repudios, críticas, se presentaron documentos para exigir que no se lleve a cabo esta actividad. La última información que nos llegó es que esta actividad de Capilla del Monte al final sí se llevó a cabo, pero debido quizás al temor de todas las repercusiones que generó, lo hicieron a puertas cerradas o lo hicieron casi clandestinamente, que no se note tanto, sí, etcétera. Esto es un efecto de algo... Buenísima la recaudación, ¿no? Con un evento que no se entere la gente. Mejor que no se entere nadie y nos juntamos un sope. Sí, pues bien, mientras si las canciones de Cacho Castaña queden ahí encerrados, mejor. Bueno, esto es un efecto de alguna manera lo que está ocurriendo, creo que ya a nivel mundial, ¿no? De polemizar lo que son los concursos de belleza o por lo menos cómo están instalados, lo de Mi Simpatía, Mis Universo, apuntado de alguna manera a cuestiones de los cuerpos de la mujer o sus estereotipos. Uh-huh. Pero como decíamos al principio, el programa, ocurrieron eventos en otras regiones de Punilla, como fue la fiesta del alfajor, donde se hizo la reina del alfajor, y no generó mucha polémica o críticas al respecto, sino que se ha legitimado todavía como tal. Entonces no es que quizás todavía llegue todavía en todo el Valle de Punilla de alguna manera que empecemos a problematizar esto, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, hablando esto desde la radio, y para eso la tenemos en línea telefónica a Graciela Olmos. Ella es integrante de la Mesa Intersectorial de Género y del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. ¿Cómo te va, Graciela? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, Graciela, tenemos muy poca información sobre lo que pasó sobre este evento tan polémico en Capilla. ¿Qué información tenés al respecto, como que no hayamos dicho al aire? Bueno, es correcto todo lo que estuviste diciendo. Nosotras desde nuestro movimiento, donde bueno, tratamos de unir a todas las expresiones culturales y sexuales que hay acá en el pueblo, por eso nos hemos convocado a conformar este, ¿no?, Movimiento Plurinacional de Mujeres, incluso para tener también la participación de las mujeres originarias de nuestro pueblo, que tenemos una comunidad como Chingón, las hermanas de la comunidad Casimira. Y bueno, hemos empezado a desarrollar la solidaridad mutua, ¿no? La cooperación entre nosotras, no solo material, sino espiritual también. Y bueno, en esta búsqueda también de estudiar, de ver cuáles son los nuevos enfoques, de hacer diagnósticos en nuestro territorio, para ver también cuáles son los desafíos, ¿no?, que tenemos, teniendo en cuenta que nuestra ciudad, lamentablemente, tenemos que hablar de estadísticas, pero desde el Ni Una Menos, antes del Ni Una Menos hasta ahora, sufrimos la pérdida de 5 chicas mujeres, 5 femicidios, y bueno, en estos últimos años, 2 años, hemos logrado evitar, ¿no?, 2 intentos de femicidio gracias a la movilización popular, a la concientización sobre estos temas, ¿no? Y bueno, lo que sucedió ahora en este evento justamente nos plantea una vez más, dos puntas, ¿no? Por un lado, esto fue una interpelación a la sociedad, y por otro lado, fue una interpelación al Estado, con todos sus funcionarios y representantes, que son los que tienen la obligación, desde hace 10 años, por ley, de evitar, ¿no?, de prevenir estas violencias y estas discriminaciones. Pero bueno, como sabemos que las leyes no tienen vida propia y que a lo mejor tenemos una buena legislación, pero subsisten estas prácticas culturales que bueno, que se traducen en estas actitudes, ¿no? Que son señales también que responden a valores. Y como vos decías, este fue un evento solidario. Lo primero que quiero decir, que más allá de quién, hacia quién estaba dirigido, quiénes participaban, ya es inconcebible que parte del Estado tenga estas actividades o estas prácticas, cuando realmente acá debería haber políticas públicas, o hay políticas públicas, acá hay un presupuesto para salud. Uh-huh. Entonces no se entiende cómo parte de este Estado busca algunas organizaciones privadas para recaudar fondos, cuando en realidad el compromiso y el presupuesto acordado contiene, ¿no?, todas las necesidades que debería haber. Uh-huh. Eso por un lado, la responsabilidad del Estado, que no es la primera vez que responde así. Yo recuerdo, me voy del tema, pero bueno, en el hace un par de años, uno de los secretarios de turismo de Capilla del Monte fue y participó en el programa de Bailando con Sueño, creo que se llama, de Tinelli. ¿El de Tinelli? Sí. Ah, mira, vos, no sabía eso. Sí. ¿De qué gobierno, perdón? Es Mela, es el nombre del bailarín. Ajá. En el gobierno anterior a este, ¿no? Ajá. Y bueno, la respuesta fue: necesitamos, las mujeres reclamamos políticas públicas, presupuestos, exigíamos un tomógrafo en el hospital, y la respuesta fue que se candidateó y salió elegido para participar. Y bueno, toda esa tergiversación, ¿no?, de responsabilidades. Volvió después triunfante el secretario con su acompañante Catelyn Fulop. Uh-huh. Y resulta, bueno, que el premio que le habían dado no alcanzó para la totalidad del tomógrafo, así que seguimos las mujeres esperando. Mira. Y reclamando, ¿no? Reclamando, vuelvo a decir, ¿no?, el presupuesto que está votado, que está destinado, y que después, lamentablemente, no se cumple. Ahora, Graciela, ¿conocen alguna respuesta, digamos, por lo menos a nivel oral, digamos, de algún funcionario que justifique o que trate de legitimar estos eventos, digamos? ¿Hay algún argumento que uno, por lo menos concreto, que pueda por lo menos desandar en la lógica del mismo Estado que avale esta clase de actividades de la reina de no sé qué, de mi simpatía y todo? Por lo menos en Capilla del Monte, ¿se conoce alguna autoridad que legitime estas actividades? Y la legitimidad la dan en los hechos, no por o sea, perdón, sí, la legitimidad la dieron porque cuando este grupo que organizaba, junto con algunos concejalas, fue al Consejo Deliberante a presentar la propuesta, el Consejo Deliberante en su totalidad lo declaró interés municipal. Ajá. Es más, comprometieron a que iba a ir el intendente a colocarle la banda, sí, a la reina ese día. Desde ahí, entonces, que se hace público este interés municipal, y las mujeres empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el lugar que nos dan en esta sociedad? ¿Cuál es la imagen que empezó a aparecer en los medios sobre nosotras? Y bueno, empezamos a ver que se estaban reforzando esto de los estereotipos y los requisitos para, sería un estereotipo, ¿no?, los requisitos para ser linda, para ser bella, para ser mejor que otras. O sea, el sentido estético que está dado a los parámetros impuestos por el mercado, ¿no? Ahora, igual convengamos que en los eventos de este tipo, en general, es una costumbre que la autoridad máxima ejecutiva termina haciendo eso, ¿no? Entregar la coronita, entregar el cetro, la banda o lo que sea a la ganadora de estos concursos. Como que la legitimidad, podemos decir, a nivel visual también pasa por esa costumbre, que sean los intendentes y jefes comunales que entrega estos elementos a la ganadora. Sí, sí. Digamos que esto se ha hecho así, o sea, estas prácticas, yo creo que llevamos siglos, ¿no?, de opresión cultural y femenina que dejó en nuestras mentes, y no solo en aspectos más personales, sino sociales, institucionales, estas conductas, ¿no?, donde persiste el menosprecio, se nos subestima, se nos expone, estas situaciones de violencia. Uh-huh. Incluso se ha analizado que estas prácticas también abonan lo que es la explotación sexual de niñas, adolescentes, la trata de mujeres. Esto antes estaba naturalizado, estos concursos, estos certámenes, más alentados por ese patriarcado. Hablo del patriarcado mujeres y varones, ¿no? Uh-huh. Es una manera, ¿no?, de pensar, de ver la sociedad. Esto ha sido prácticas culturales naturalizadas. Bien, ahora, a partir de unos años, cuando se avanzó con toda la legislación para poder lograr una igualdad de trato en la sociedad entre mujeres y varones y evitar las violencias, nuestro país contrajo compromisos con organismos de derechos humanos internacionales, desde donde han surgido toda la legislación que hoy tenemos, que no había antes. O sea, acá siempre estos concursos también estuvieron ligados a las fiestas, a lo mejor, por ejemplo, de carnaval, ¿no? También que es una cuestión cultural, porque el desfile de la reina de carnaval, cuando en realidad tiene otro sentido para los pueblos más profundo y más ancestral el carnaval. Y acá también, yo creo que en todo el país se sigue festejando, eligiendo a la reina, donde, como vos decías, se nos exponen nuestros cuerpos como objeto y se incita, ¿no?, a consumir mujeres, a usar mujeres de esta manera. Uh-huh. Ahora, esto ahora ya no puede ser una costumbre, una cuestión naturalizada, porque hoy ya es un delito. Y digo delito porque es como está concebido desde los organismos, por ejemplo, de derechos humanos a nivel nacional, se han expedido, se ha cambiado documentos y demás. Hay una comisión que depende del Ministerio de Derechos Humanos Nacional, que se llama CONSABIP, CONSABIP, uh-huh, que es la comisión nacional que coordina todas las acciones para elaborar sanciones sobre violencia de género. La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Esa es la CONSABIC. Esa es la CONSABIC, uh-huh, sí, sí. E incluso hay en internet un instructivo que nosotras nos hemos comunicado a este lugar, que es, lo digo, www, era que lo busque. Bueno. punto JUS. .gov.ar. Uh-huh. Entonces, una o uno puede mandar este instructivo ahí, que se completa, y hay, como en esta comisión, un grupo que investiga, que hace un monitoreo, y en este caso, al estar alertado sobre este evento que se iba a realizar, y le mandaron directamente al intendente un mail diciéndole que hay una ley, que es la 26.485, a nivel nacional y a nivel provincial, está su correlato, su adaptación, que habla no solamente de la violencia que conocemos nosotras como física, psicológico, sexual, uh-huh, sino de la violencia simbólica. Uh-huh. Y justamente le intima al intendente en este mail que suspendiera el evento porque iban a producir lo que la ley dice, la violencia simbólica, es uno de los tipos, ¿no?, que está especificado claramente. que dice que es la, bueno, a través de ciertos estereotipos, mensajes, valores. Acá lo encontré, Graciela, si querés lo leo. En base a la ley que vos mencionaste, está en el artículo 5, que define violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Tal cual. Bueno, esta violencia a lo mejor no es conocida o todavía no estamos concientizadas y concientizados sobre lo que significa, porque es una violencia, digamos, silenciosa, es invisible y es indirecta, ¿no? Uh-huh. Pero certera. Y puede ser individual o cultural, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente estuvo alertado el intendente, él continuó con este interés municipal, ¿no? El municipio, no dando marcha atrás, pero bueno, a través, como vos decías, de todas las opiniones y justamente también presionados por esta comunicación, ¿no? El Ministerio de Derechos Humanos, yo creo que decidieron, o sea, se desalentaron, ¿no? Se desalentaron los organizadores, las chicas que iban a participar. Se convierte este evento, que iba a ser público, en un evento privado. Uh-huh. El hospital, que iba a ser el que recibía el dinero recaudado, iba a garantizar, por ejemplo, el buffet con chorizos, bebidas y demás, que de ahí se iba a sacar el dinero, y directamente no fueron. Uh-huh. Porque nosotras también fuimos a hablar con el director del hospital, con las médicas y demás, para explicar esto, ¿no? Uh-huh. Y también para exigir las políticas públicas que como hospital tienen que garantizarnos. O sea que se bajó, digamos, el perfil del evento. Claro. Se realizó, pero hubo entre 20 y 30 personas y no hubo después esta repercusión en los medios. No sabemos si han elegido la reina, virreina o, uh-huh, o mi simpatía, porque ninguno de los participantes ha dado ese dato. Pero bueno, si se hizo, se hizo ahí a puertas cerradas, o sé que hubo un grupo folclórico, solamente el cantante este famoso no apareció. El imitador de Cacho Castaña. Claro, tal cual. Uh-huh. Y bueno, estamos conformes frente a sobre todo esta respuesta de la sociedad, ¿no? Uh-huh. En otros momentos, que se van, en este último carnaval, cuando expusimos también que estaban exponiendo a las chicas y mujeres, porque no solamente es la situación en que ponen a las pibas, ¿no? Uh-huh. Sino es todo el acoso verbal y no verbal con que se recibe. Uh-huh. Cuando están transitando la famosa pasarela, están expuestas, bueno, a todo esto que hoy también le decimos acoso y antes era un piropo. Ahora, vos decís que en Capilla del Monte, que es bastante complicado lograr polemizar con esto, pero por lo menos se logró esto. Acá, bueno, mencionábamos la fiesta del alfajor en La Falda, que se llevó a cabo con la reina del alfajor, y no hubo mucha polémica, como que no generó. Si generó ruido es en pleno silencio, pero sin mucha polémica que digamos. ¿Considerás que todo el Valle de Punilla es muy difícil polemizar con estos concursos? Es difícil, pero hoy me parece que hay un poco más de conciencia, que las mujeres nos estamos uniendo, estamos teniendo un rol activo, digamos, para transformar la sociedad, pues ya te digo, esto tiene que ser un cambio cultural, de mentalidad, y creo que sostener esta red, así entre mujeres, que nos sostiene, va a poder garantizar esto, ¿no? Que en el Valle de Punilla, por ejemplo, este ejemplo, sea un caso testigo de lo que ha pasado, y también que alerte sobre todo a quienes promueven, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente las propuestas vienen desde el poder político del Estado. Uh-huh. Te digo, sea el gobierno que sea, ¿no? No es determinado partido político, sino son las políticas del gobierno, que por eso es tan importante que nosotras insistimos, que se capaciten los y las funcionarios y funcionarias. Porque si no hay capacitación, esto como vos leíste hoy, nosotros se lo hemos entregado en mano ya hace años, esta ley tiene 10 años. Capilla del Monte, perdón Graciela, ya que mencionas eso, Capilla del Monte se adherió a la ley Micaela, ¿no? Para que los funcionarios se capaciten en cuestiones de género. Sí, se adhirió, uh-huh. Pero bueno, se adhieren formalmente, claro. Y después en la práctica todavía no ha habido ni una charla, ¿no? Está bien. Y bueno, nosotras hemos también ofrecido, sabiendo que pueden pedir capacitadores o capacitadoras, pero como organizaciones no gubernamentales también ofrecemos capacitar, hacer talleres, o sea, realizamos las campañas que debería hacer el Estado. Uh-huh. Te doy otro ejemplo nefasto. Hace 2 años tuvimos un caso de trata con una chica que fue llevada como tarjetera, ¿no?, a un baile por un comunicador social que tiene un programa de radio en Capilla del Monte, todavía lo sigue teniendo. Y bueno, la chica fue abusada, violada y trasladada a otra localidad desde acá. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta cuando nosotras la acompañamos a hacer la denuncia, a hacer todo lo que significa, demostrar lamentablemente, ¿no?, con tu propio cuerpo lo que te ha pasado, todas las pericias médicas, psicológicas, judiciales? ¿Cuál fue la respuesta del Estado? ¿Cuál? El intendente manda al Consejo Deliberante un anteproyecto para que el responsable violador done pintura para pintar el hospital. Hmm. Silencio. Bueno. Es como que, y sumado a la actividad reciente de este evento solidario para el hospital, es como que parecería ser que todos se lavan las manos con el hospital, parece. Claro, claro, tal cual. Graciela, sí. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, la idea era esto, más allá de lo que pasó en este evento reciente, empezar de alguna manera a problematizar y a profundizar un poco las implicancias que tienen estos eventos, entre comillas, culturales. Bueno, les agradezco muchísimo, esto es parte de lo que nosotras estamos promoviendo, que es concientizar y sensibilizarnos, ¿no?, frente uh-huh. a estas realidades para reflexionar. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias a ustedes. Te cuento que le suspendimos, ¿no?, sí, al intendente esta propuesta. Pero bueno, por eso vuelvo a decir, ¿no?, una interpelación, un cambio cultural para toda la sociedad, ¿no?, gobernantes y el pueblo, para no concebir más estas actitudes que realmente atentan contra nuestra dignidad, ¿no?, y nuestra integridad. Graciela, bueno, Olmos, Movimiento Plurinacional de Mujeres y Mesa Intersectorial de Género de Capilla del Monte, aquí en Panorama.